Hola, me llamo Camila Rueda, trabajaba en la Municipalidad de San Lorenzo. El día 3 de enero me dejaron cesante, no con una renovación, que no me, diciendo que no me iban a renovar el contrato, un contrato que no tenía, que recién hoy me lo quisieron entregar, el cual no acepté. Ya trabajo hace 8 años en la Municipalidad, soy mamá soltera, tengo un nene de 3 años. Y ahora estoy esperando mi segundo bebé. A mí me iniciaron un sumario administrativo del cual he demostrado de todas las formas que no cumplía con lo que ellos decían ni con lo que ellos estipulaban. Y bueno, quedó ya registrado. Hay una foto que ha mostrado el intendente sin mi consentimiento. Del cual ya un asesor legal del doctor Garzón ha reconocido que a través de que a nosotros nos dejaban descansar en la oficina, lo han despedido al anterior director de tránsito, ya que yo me encontraba trabajando en el área de tránsito y que a raíz de ese motivo lo han despedido. Bueno, eso más o menos es mi caso. Estoy pidiendo de que se me reincorpore en las mismas condiciones en las que yo estaba, y que a pesar de esto voy a ir endureciendo las medidas de fuerza.